Yo creo que un punto fundamental es cuando uno legisla, sobre todo en infraestructura hospitalaria, es que esto tiene que ir unido fundamentalmente con espacios para que la gente pueda justamente habilitar para poder dejar a los pacientes. Hoy día, por ejemplo, el Hospital Gustavo Frique, la única posibilidad para que puedan justamente los pacientes ingresar es entrar al Hospital Gustavo Frique, pero no los puede justamente dejar a un costado del ingreso. Entonces, por lo mismo, me parece que es urgente habilitar a un costado de la vía, del acceso, justamente un burladero para que la gente se pueda bajar, ya sean los pacientes o aquellas visitas, para que de esa forma no se produzca algún atochamiento y así poder evitar accidentes. También el prolongar el sistema del semáforo para darle un mayor lapso de tiempo a la gente que circula, ya sea los pacientes, las visitas, que muchas veces van desconcentradas justamente por ir a ver a sus seres queridos. Y también me parece que urge elementos que reduzcan la velocidad junto además con la presencia de carabineros. Así que tarea para la casa, legislar para que todas aquellas infraestructuras que digan relación con hospitales también vayan unidas con seguridad en torno a lo que es el acceso en la vía pública. ¿Cuándo se legisla? Porque eso es lo que se señala. Pasan accidentes, hay situaciones, pero ¿qué pasa con los parlamentarios? ¿Qué pasa con los legisladores? Incluso muchas autoridades comunales señalan, son ellos los que están llamados a legislar para evitar y prevenir este tipo de cosas. A ver, son cosas distintas, porque lo que hace, por ejemplo, en lo que hacemos en la Comisión de Salud, nosotros es elevar los estándares de calidad de los hospitales y de los recintos públicos. Y lo que hace, por ejemplo, la Comisión de Vivienda o Urbanismo es justamente elevar los estándares de las construcciones. Lo que yo voy a proponer es que las comisiones de vivienda, urbanismo, junto con las comisiones de salud puedan trabajar unidas, cosa que la construcción del centro hospitalario también vaya unido con aquellas condiciones de seguridad que tienen que ir establecidas junto al entorno, que son las calles o las veredas que van alrededor justamente de aquel recinto hospitalario. A ver, las gestiones fueron una primera reunión con el Seremi de Salud, con su jefe de gabinete, con la Seremía de, con el Seremi de Transporte, a cual le agradezco porque fue una respuesta también inmediata. Y bueno, y espero finalmente que se puedan recuperar aquellos recursos que están hoy día en el gobierno regional para poder invertir justamente en esta vía, en medidas de seguridad que mitiguen aquellos riesgos que hoy día son absolutamente visibles y que se pueden apreciar a simple vista y que son un peligro para los que circulan y para los que caminan al entorno del Hospital Gustavo Frique.